Chone Internacional. Hola a todos, bienvenidos al segundo panel que tendremos en este festejo Radio Pachona de Cultura Independiente. Ahora vamos a estar hablando con varias personas que están trabajando en medios, tanto de información como de difusión de contenidos. Y pues como toda la idea del festejo es hablar de independencia, digamos, entonces queremos hablar también un poco de eso y de mirar cómo es la cosa estar en los medios aquí, colombianos independientes, digamos. Entonces estamos hoy con Catalina Lourdes Navarro, que es la directora de Hoja Blanca. Estamos con Taca, que es una miembro de Radio Diversia. Y estamos con Edward Salazar, que es el director de la revista Iletrada. Y estamos con Andrés Aceves de Radio Mixticius, un gran aliado de la casa Radio Pachone. Y les agradecemos a todos la presencia. Ay, se nos olvidó acercar un poco los micrófonos. Bueno, queríamos comenzar preguntándoles un poco a cada uno de ustedes como cuál fue, digamos, la motivación que tienen para montar, digamos, los medios los que están aquí, con los que están aquí representando. Digamos, ¿por qué hacer las cosas propias, sino por qué no meterse en lo que ya estuviera fundado, digamos? O, no sé, Catalina. Bueno, en el caso de Hoja Blanca era un poco que no lo había. Cuando nosotros pensamos Hoja Blanca, veníamos de hacer un periódico que se llamaba El Universitario, donde finalmente no pudimos hacer lo que queríamos hacer porque entonces cualquier cosa le resultaba a los dueños escandalosa. Entonces como que eso era muy difícil y quedamos un poco con la idea de que queríamos hacer un medio en donde pudiéramos publicar, porque parte del asunto que veíamos era que a uno no lo publican si no lo conocen, y no lo conocen si no lo publican. Entonces nosotros, que éramos nuevos autores en ese momento, pelados de 23 años, decíamos, no, pues es que yo le mando un texto al Tiempo y el Tiempo nunca en la vida me lo va a publicar, y no hay una publicación independiente donde yo diga, acá puedo mandar un texto. El Universitario medio era, pero también era como ñoño y también tenía como unas limitaciones muy grandes. Entonces dijimos, bueno, hagamos la revista nosotros. Además queríamos escoger nosotros qué publicar. Y decidimos hacer una publicación nuestra donde además hubiera como una política editorial orientada a una verdadera libertad de expresión, donde no hubiera censura de ningún tipo para nuevas voces, ni por estilo, ni por conveniencia. Entonces es un poco la motivación que tuvimos nosotros. Bueno, Radio Diversia, tenemos la fortuna de decir que Radio Diversia es la primera radio comunitaria LGBT realmente diversa en Latinoamérica. Digamos que tenemos unos antecedentes de México y Chile, pero en realidad estaba como solamente enfocada en la comunidad gay, desde hombres. Entonces Radio Diversia nace desde esta idea de una persona, pues el director de la radio es chileno, Fito Serrano, que ya viene en camino, pues de poder hablar sobre la comunidad LGBT, para la comunidad LGBT, y defender nuestros derechos, y pues es pionera como en ese campo. Realmente estamos cumpliendo 5 años y ya en esta trayectoria nos han amenazado, nos ha tocado salir, bueno, Fito tuvo que salir del país, ha sido difícil. Y realmente, ¿por qué lo hacemos? Pues porque no hay, en realidad no había un medio donde se pudiera hablar de estos temas, que son muy espinosos para mucha gente, y pues es increíble que ahora llevemos ya tanto tiempo en un proceso pues de apropiarnos como también de un público específico, y bueno, de trabajar temas que no a todo el mundo le parecen interesantes o que merecen hablar pues sobre eso. Entonces eso es Radio Diversia. Yo soy Eduardo Salazar, somos de la revista Iletrada, somos un medio de comunicación virtual. Llevamos un año y un mes trabajando. Digamos que la pregunta por la orientación y el sentido fue quizás un poco parecido al de Hoja Blanca, y fue no encontrar un espacio en el campo universitario, porque todos somos profesionales de las ciencias humanas, el diseño, las ciencias sociales, las artes, además metidos luego en un momento de la vida haciendo una maestría que llenaba muchas expectativas intelectuales, pero muy pocas culturales, y de poder mostrar nuestro trabajo. Si no teníamos una gran maquinaria detrás, nadie estaba interesado en publicar nuestros temas. Entonces nos dimos a la tarea de pensar la ciudad, a pensar Bogotá desde otras perspectivas y encontrar un formato que la permitiera. Y pues llegamos a una revista de publicación mensual, que cada número tiene un tema distinto. Hemos tratado Bogotá rural, la Bogotá vindémica que nosotros llamamos, la Bogotá de los transgéneros, que digamos se conecta un poco con el tema de radiodiversia, la Bogotá del pensamiento visual, de la cultura popular, y así muchos temas, digamos, para conectar a mucha gente que, digamos, estuviera interesada en presentar problemas y problemáticas socioculturales, digamos, que competen a la ciudad, pero que están hacen parte del ámbito nacional. Y también como por la idea, digamos, de salirnos también del formato de las letras y encontrar otros espacios. Entonces también nos damos a la tarea de organizar caminatas, por ejemplo, en el número de Bogotá Rural, por la Plaza de las Hierbas, para conocer, digamos, cómo se vierte la ciudad, el campo en la ciudad, ir al Sumapaz, hacer unas proyecciones documentales. El 11 tenemos un encuentro, digamos, con una directora de teatro. Como pensar, digamos, digamos un reto a los medios de comunicación que se salgan del formato de o son letras o son imágenes, sino que también vayan a interactuar con la ciudad, pues porque es ahí donde estamos produciendo y pensando. Hola, buenas, mi nombre es Andrés Aceves, hago parte del colectivo Radio Mixtitious. Mixtitious es un proyecto de radio por internet. Mixtitious significa mestizo en latín, entonces estamos como enfocados en divulgar, visibilizar toda la música o una gran parte de la música producto precisamente de los mestizajes, ¿no? De varias partes del mundo. Y la motivación principal, yo creo que fue también algo similar a lo que decía Natalia de Hoja Blanca. ¿Natalia? Catalina, perdón. Catalina. Y es precisamente que hay proyectos musicales, una cantidad. Claramente Colombia vive un momento bien importante en producción musical y digamos que los medios tradicionales no tienen espacio para toda esta cantidad de música y todo este producto que se está haciendo en este momento. Entonces estábamos buscando una manera de promover todo eso que está sucediendo y pues la herramienta más a la mano que tenemos es internet y está llena de cosas que podemos manejar muy fácilmente. Entonces nos dimos a la tarea de toda la música que investigábamos. Nosotros somos melómanos desde siempre, entonces como que toda la información musical que llegaba a nuestras cabezas empezó a pedir como un espacio para sacar. Entonces decidimos como abrir la página web y empezar a grabar podcasts, que son formatos de audio para descarga libre, y allí empezar a promover y a programar toda la música que está sucediendo aquí en Colombia y en varias partes del mundo, pero queremos también como enfocarnos en lo que está sucediendo aquí en Colombia, en todos los movimientos musicales de este momento. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Pero ahora veo que todos ustedes dicen que ustedes, sus medios existen porque no había algo, había un vacío por llenar. Pero ¿por qué creen que esos vacíos existían? ¿Por qué ni los medios tradicionales ni otros medios se los habían ocupado? ¿Por qué? En cuanto, nosotros estábamos cuando comenzamos muy preocupados por el tema de jóvenes y no es que propiamente no hubiera revistas o cosas para jóvenes, sino que lo que nosotros veíamos era que eran unas revistas malísimas en donde se pensaba a los jóvenes, estaban los jóvenes pensados como desde los adultos. Entonces era el tipo de 35 años hablando como si tuviera 20, y entonces los jóvenes era el graffiti, la patineta, y nosotros no nos sentíamos identificados con eso para nada. Y además también era como la nota light, 10 tips para hacer tal cosa, y entonces a eso sobre todo es a lo que yo me refería con no había, y tampoco había un espacio en donde la parte comercial le dejara a uno hacer cosas experimentales, porque entonces, digamos, un comunicador social que tiene 21 años entra a hacer una práctica a semana, y ese pelado en un mes está escribiendo con la voz del medio para el que escribe y no con su propia voz, y no hay nunca un espacio para hacer algo experimental, o tú te metes a bloguear en un medio, pero resulta que si tu blog no tiene rating, porque tu blog es un blog de poesía del siglo de oro, que no, de repente está muy bien hecho, pero no es un blog que sea taquillero, entonces pues eso te lo van a sacar y te van a decir, mira, tienes que hacer algo más escandaloso, ¿dónde están pues los desnudos y el sexo y las drogas y el rock and roll ahí para que venda? Y creo que un poco a eso es que nos referíamos nosotros. Estoy de acuerdo con eso, nuestro trabajo hace parte de eso. No es que no haya, hay muchísimo, pero entonces digamos que los medios tradicionales, hablando de la radio, que es lo que nosotros estamos haciendo, cubren un espectro muy pequeñito, ¿no? Es una cosa así, y ahora la cantidad de información que nos llega pues es gigantesca, entonces pues hay espacio para hacer muchísimas cosas. Nosotros estamos en una ampliando un poquitito más el espectro para que haya más opciones para más gente. En el caso de, claro, obviamente coincidimos con la opinión porque somos parte de la misma generación, claro, y de la misma pregunta. En el caso de nosotros, digamos, la preocupación era encontrar un medio que conjugara las miradas de las ciencias sociales, del arte, del diseño, de la opinión y de la crítica en textos lo suficientemente densos, en el contenido de las ideas, pero que llegaran a públicos mucho más amplios que la gente que estaba simplemente interesada en su propio tema. Entonces queríamos agrupar de cierta manera intereses y posturas para llegar a quizás a lograr palabras y hechos, digamos, informados, más concretos, que apuntaran a, digamos, a realidades que no son las que están trabajando los medios de comunicación. Hace unos días veíamos en una búsqueda que hacíamos que las dos búsquedas en internet, que digamos es lo que también nos convoca, más grandes en Colombia, son carros y tetas, o sea, literal. Entonces, qué alarmante, o sea, qué preocupante que, digamos, ese siga. Y coincidentemente, obviamente, digamos, de las publicaciones que más tienen ese impacto son Motor y Soho, pues porque tocan los dos temas que acabo de mencionar. Queríamos encontrar, digamos, esas otras voces, esos otros textos, digamos, donde hay personas que están haciendo cosas muy valiosas desde una perspectiva muy política, en el sentido de la política como un compromiso de vida con las cosas que pasan. Y pues ahí nos hemos estrellado una cantidad de cosas, y esa es la urgencia, digamos, a la que queremos responder, sobre todo porque ha pasado algo con los medios que llamaban ahorita independientes, y es que siempre han tendido a fracasar. Nicolás mencionaba, digamos, ese recorrido. Han habido muchos en el siglo XX, desde pequeñas fanzines o gacetas que duraban un mes, un año, con la voluntad de los de las personas, más bien pagando todo, porque ahora tenemos la facilidad de que el internet es relativamente gratis, que no es tan así, pero es relativamente gratis, que eso permite que la circulación sea otra. Ya no dependemos quizás de un sello editorial como empresa, como físico, para gestionar un proyecto, sino de simplemente convocar a los públicos que se interesen en el proyecto que uno quiere dar a conocer. Bueno, tal vez este mejor. Pues en el caso de Radiodiversia es claro para todos que la presencia de la comunidad LGBT pues ha sido bien complicada en Latinoamérica. Digamos que en principio tuvimos que pelear porque pudiéramos estar en la calle, digamos, es una pelea que no está ganada aún, y pues empezar por eso y luego pensarnos como un medio de comunicación, pues ha sido como obviamente un proceso pues que ha tardado tiempo y que, pues lo que les contaba, ¿no? Ya fuimos amenazados y bueno, entonces, y la otra cosa es que es muy chistoso porque cuando uno habla, por ejemplo, desde el feminismo, no sé, la comunidad LGBT, pareciera que no hay cabida para el entretenimiento. Es como, si usted es mujer feminista, va a tener que hablar sobre Judith Butler y no sé, ¿sí? Pero no, o sea, también nosotros apostamos porque uno puede, pues, hablar de paja, ¿sí? ¿Saben? Como de cosas culturales que les gusta, no sé, a las mujeres o a las mujeres lesbianas o a quién, pero eso también es un reto porque, bueno, la comunidad LGBT tiene gustos distintos o no a las personas heterosexuales, tal vez no, tal vez les gusta lo mismo, ¿sí? Entonces es como una apuesta por pensarnos, bueno, qué tipo de público nos oye, qué les gusta, cómo organizamos este programa, pues cada uno de los facetas que tiene la radio. Entonces, pues ¿por qué no ha habido antes? Porque bueno, ha sido toda una lucha existir en Latinoamérica, entonces, pues ahí está. Bueno, pues ahora Catalina y Débora están tocando un punto que parece muy interesante, que es la preocupación comercial de estos medios. ¿Ustedes han logrado, digamos, lucrarse o por lo menos mantenerse económicamente con sus medios? Bueno, esa, en el caso de Hoja Blanca, esa pregunta tiene varios niveles. Nosotros arrancamos con una convocatoria del distrito y con eso nosotros sacamos, esto era pre-redes sociales, entonces sacamos 10.000 ejemplares impresos, 5 ediciones de 10.000 ejemplares cada uno, y distribuíamos gratis, y con eso se hizo. Eso sí, nadie ganó plata de nada, esa plata toda se fue en hacer la impresión, pero diagramación, hasta la distribución la hacíamos nosotros en el carro de los papás de mi socio. Después Hoja Blanca tuvo una segunda etapa, que fue cuando aparecieron las redes sociales y el formato impreso dejó de parecernos una cosa que nos sirviera para hacer divulgación, porque pues el formato impreso no sirve ya para eso. Entonces hicimos página web, esa página web salió, la financiamos con los cuchitos que yo ahorraba de mi sueldo en semana, y la diseñó una gran amiga y el programador un gran amigo, y salió, y después hicimos una tercera versión de la misma manera. El equipo del consejo editorial y de editores y webmasters, que en este momento somos como 18, lo que hacen es que donan su tiempo, ellos donan 4 horas a la semana al proyecto de Hoja Blanca, y entonces así es como se mantiene. Y yo lo que querría resaltar sobre todo en eso es, bueno, uno, que, y también tenemos proyectos como fundación específicos como para hacer workshops, lo que yo querría resaltar ahí es, uno, que ha sido muy deliberado mantenernos por fuera como de esas lógicas comerciales y que nos empiecen a pautar, o sea, sí, para poder proteger a nuestros autores y que no vengan a decirnos, mira, tienen que publicar esto o ese blog no nos gusta. Y dos, que Hoja Blanca ha sido una comunidad de amigos, unos amigos que quieren hacer cosas y que creen como en la idea de publicación independiente que tenemos. Entonces no es solamente que la diagramadora, a la que por supuesto se le pagó poquito, pero no es solamente eso, sino que es una de mis mejores amigas, y que el programador también, y la diagramadora de impresos y los editores. Entonces al final lo que encontramos fue un grupo de muchos amigos que sigue creciendo y que tenemos una idea de cómo queremos hacer publicaciones en Colombia. Entonces si a mí me preguntan muchas veces cómo se sostiene Hoja Blanca, se sostiene como con unos muy fuertes lazos de amistad y admiración y entusiasmo. Sí. En el caso de Iletrada, cuando lanzamos la página hace un año, empezamos cada uno de nosotros, que somos 8, también muy parecido, tenemos una diseñadora gráfica divina, un ingeniero muy querido, etcétera. Cada uno puso 200,000 pesos, que ni siquiera para mantener la web, sino para hacer una fiesta, porque hay que darla a conocer las cosas, y era más estratégico invertir en una fiesta que en recursos. Funcionó muy bien. Tú fuiste, linda, ¿no? digamos, así empezó, como de una manera muy solidaria, como más bien de la idea de querer hacer. Empezamos con 300 lectores, que fueron básicamente los que fueron a la fiesta, con la ayuda, digamos, de esos amigos, que fue en ese momento a 6 manos, y en este momento que llevamos un año estamos haciéndonos esa pregunta por la financiación, porque somos personas muy jóvenes que, digamos, de cierta manera queremos dedicar nuestro tiempo de lleno a este proyecto. O sea, digamos, nuestra apuesta de fondo es poder de cierta manera renunciar a conseguir un trabajo en alguna cosa que nos dé trabajo, que además son un poco asquerosos los trabajos que le ofrecen a uno como sociólogo, en mi caso. Entonces no queremos ir a trabajar con Pacific Rubiales haciendo responsabilidad social. Y estamos en esa pregunta. ¿Cómo se ha financiado la revista? Hasta ahorita, en el número 12, que salió hace un mes, conseguimos la primera financiación, que fue de una empresa que es muy redes sociales, que es un amigo de un amigo del papá de un amigo, que donó 6 millones de pesos en un mes, que en realidad, pues, eso para nosotros es una riqueza increíble, porque todo es reinvertido. O sea, no estamos pensando, y estamos pensando esa pregunta respecto a la publicidad. Nosotros en este número lanzamos un rediseño e incluimos el espacio de pauta publicitaria, pero nuestra pauta publicitaria es de, no sé, como de 100,000 pesos, costará una pauta publicitaria, y es para centros culturales como Casa B, el mismo a 6 manos, editoriales, fotógrafos, un proyecto de una cosa muy linda que queremos mucho, que se llaman unas copas menstruales, que escribieron un artículo muy taquillero que se llamaba ¿Qué es esta cochinada?, que es como hablando de cuál es el prejuicio y el tabú sobre las toallas menstruales de las mujeres y cuál es el daño ambiental que hacen, y cómo hay otra solución que vale 70,000 pesos todo el año, y es bastante interesante. Les dimos la pauta gratis porque ese es el tipo de pauta que nos interesa a nosotros tener. Estamos en esa pregunta, así que si cualquier donante se ofrece acá a mantener esta linda revista, pues bienvenidos. Pero digamos, estamos en ese trabajo de encontrar una pauta, pero una pauta responsable, porque yo pienso que la independencia no es ser ajenos al mundo en el que existimos, sino saber quiénes son las personas que merecen existir con el medio que uno está creando. Y pensar, digamos, en ese otro medio que queremos, que se llama el patrocinio, que son esas organizaciones del Estado, personas naturales, cualquier persona que esté interesada en hacerlo. Igual, como digo, hasta ahorita estamos en ese camino, y así no consigamos la financiación en un mes, 6 meses o lo que sea, pues el trabajo de Iletrada no va a parar. Pero igual, queremos responder también esa pregunta de una manera responsable, sobre todo para mantener la propia revista. Yo te hago una anotación ahí. Nosotros, un poco el modelo al que estamos yendo, Hoja Blanca se volvió en el 2010, se volvió ONG, y nosotros vimos ahí un capital como entre la gente del Consejo Editorial y los blogueros que tenemos, que es gente muy pila, y entonces hemos empezado a redactar propuestas y dictar talleres que tienen que ver con producción de contenidos, con lectura crítica, con lectoescritura, con derechos humanos, con libertad de expresión. Y entonces, de dictar esos talleres salen cunchitos, y de mi sueldo todavía, salen cunchitos para ir manteniendo la revista. Pero hacia allá es un poco lo que hemos pensado, y lo que pensamos con el Consejo es movernos hacia allá, como a que se financie como ONG, sobre todo. Bueno, en el caso de Radio Mixticios, bueno, hay una constante, y es que todos le trabajamos y le ponemos de lo que ganamos en nuestros trabajos paralelos, ¿cierto? Pero digamos que nosotros le estamos, empezamos trabajando dedicándole medio tiempo. Empezamos, somos tres personas, ahora estamos cuatro. Tenemos un colaborador en México que están a honorem. Y encontramos una manera de financiarnos sin tener que buscar pauta, que vender pauta. Y estamos también tratando de buscar aliados, como lo decían ellos, que gente que sea coherente como con el medio y con lo que uno hace. Pero encontramos también que los apoyos internacionales, las empresas culturales, digamos el formato cultural de cada país, tienen un presupuesto para dar a los países latinoamericanos, y hay muchísimas convocatorias a las que uno se puede adaptar escribiendo el proyecto, y son muy receptivos, muy organizados, muy cumplidos. En diciembre acabamos de recibir, nosotros vamos a cumplir un año y 2 años en julio de tener Radio Mixticios. En diciembre recibimos nuestra primera financiación gracias a Prince Claus de Holanda, nos dio un dinero, y creo que esa es una muy buena opción para mantenerse independiente. En nuestro caso, que hacemos radio, pues tenemos que tener muchísimo cuidado con la cuestión de los derechos de autor, ¿no? Porque si nosotros nos estamos lucrando, si estamos recibiendo dinero y estamos programando música de músicos locales, les tendríamos que pagar una cantidad de plata, y Psycho Asimpro nos caería de una a cobrarnos una cantidad de dinero. Mientras nosotros no tengamos ningún tipo de pauta, ni estemos cobrando, ni estemos ganando dinero, por ese lado, los derechos, estamos libres de cualquier demanda y de cualquier lío legal por parte de Psycho Asimpro, que son los que están ahí con los ojos puestos para ver de dónde te sacan, te exprimen. Entonces creo que así es, lograr investigar bien cuáles son las posibilidades en el exterior para aplicar a todos estos dineros que muchas veces se pierden porque no hay gente que la aplique, y son muy buenos, hay unos buenos recursos para que los medios independientes se puedan desarrollar aquí en Latinoamérica. Y en Colombia también estamos aplicando a varios apoyos del Ministerio de Cultura y eso. Creo que esa es la constante en los medios independientes, y es trabajar y sacar de nuestro bolsillo porque creemos en la vaina y que seguramente en algún momento vamos a recibir nuestro, pues, lo que merecemos por nuestro trabajo, pero igual vamos a seguir invirtiéndole a eso y aplicar a los medios, a los apoyos culturales, que eso es contundente y lo deja a uno estar independiente y tranquilo. Bueno, muchas gracias. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a Fito Serrano, que es el director de Radio Diversia, y también quería saber cómo hacen ustedes en Radio Diversia para mantenerse económicamente. Bueno, primero que todo, pedirles disculpas, pero el tránsito estaba bien complejo, pero aquí estoy. Pues nosotros ya llevamos 5 años, partimos como lo estás relatando tú, tratando de no pautear para que Psycho no nos persiguiera. Sin embargo, Psycho nos persiguió igual. Y como somos una ONG en nuestra personalidad jurídica, y hay un hueco bastante grande en la legislación colombiana sobre la radio por internet, en realidad nos cobran como si fuéramos radioemisora, pero no nos reconocen como radioemisora realmente. Entonces, por ahí se puede jugar un poco con el tema de la pauta. Nos hemos financiado a través de proyectos del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura, de pues, las distintas agencias del distrito, como el IEPAC, etcétera, etcétera. Pero este año que cumplimos los 5 años, nos dimos cuenta que ya no podemos seguir viviendo de este tipo de platas que vienen acompañadas de proyectos que por lo general no están realmente relacionadas con la financiación de la radioemisora. Y estamos haciendo el cambio para empezar a vender pauta como patrocinio. Necesitamos autofinanciarnos, si no vamos derecho a la extinción como medio, porque a pesar de que trabajan 50 personas de manera voluntaria en Radio Diversia, para los 20 programas que tenemos en vivo, la sede cuesta, el estudio cuesta, todo tiene un precio. Entonces, lamentablemente, y nadie trabaja gratis realmente a tiempo completo. Entonces, la autofinanciación es parte del proceso y vamos hacia allá hoy día a través de una mesa de medios alternativos que es bastante interesante, que tal vez ustedes deberían explorar también, porque el distrito contrata a través de una empresa que se llama ETV mensualmente a muchos medios alternativos. Les pauta para, pues, como una norma de la alcaldía actual, y eso está y eso nos está manteniendo a muchos en realidad en estos momentos. Buen dato. sí, les va a tocar, sí, pero hay que ir a meterse a la mesa de medios alternativos, o sea, hay que ir a hacer algo de acompañamiento a eso para que a uno lo metan en el paquete y uno pueda recibir parte de esa pauta, que es bastante generosa para uno que no está acostumbrado a tener pauta realmente. O sea, no es millonaria, pero está bien. sirve para pagar el arriendo. Uno con 100 mil pesos hace una tonelada de cosas inimaginables. Muchas cosas, Muchas cosas. Pues yo tenía esta inquietud, les quería preguntar sobre esto, porque nosotros también en Radio Pachone tenemos el esquema que mencionaron todos ustedes, de todos tenemos otros trabajos y trabajamos aquí gratis. Todas las personas que vienen aquí hoy de amarillo han trabajado gratis desde las 7 de la mañana. Perdón, te interrumpo, yo no creo que sea gratis tanto así, pues, porque pues como que puede dar para malinterpretaciones. Creo que por credibilidad, estamos trabajando por un resultado en el cual tenemos, ¿no? Entonces, no hay remuneración económica, pero la remuneración es mucho más importante en lo que en el trabajo, en lo que eso resulta, es muchísimo más valioso que el dinero en realidad. Es verdad. Sí, pues, por ejemplo, yo mi carrera como periodista yo la hice haciendo hoja blanca con las uñas desde la nada. Todo lo que yo he aprendido en la vida como periodista, y yo ahora soy editora general de una revista que se llama Las Dos Orillas, pero yo lo estoy haciendo, o sea, todo lo que yo aprendí, cada cosa mínima, porque además yo soy artista y filósofa, la aprendí haciendo hoja blanca cada una de las tareas. Entonces tampoco, o sea, también hay una... Y a mí me parece un punto muy importante, porque es que hay que entender la diferencia entre ganancia, provecho y lucro, que son, y que de hecho en la próxima ley Lleras 4 no hacen la diferencia y nos va a poner eso en problemas a todos, porque la pequeña cuña es, y para que lo sepan, en la ley Lleras 4 definen lucro como ganancia o provecho y no especifican que debe ser económico. Así que si uno ve un video en YouTube y se ríe, eso es una ganancia, entonces se acaba el sin ánimo de lucro según esa ley, para que esté todo el mundo atento a ayudar a tumbarla ahora que sale. A tumbarla, sí. Sí, porque eso nos va a dejar a todos sin medio apenas eso salga. Una cosa que quería agregar, por ejemplo, nosotros hoy día, ayer se terminó la segunda convocatoria del año para nuevos integrantes del equipo de Radio Diversia, y nos llegaron 70 solicitudes de ingreso. Y eso significa que la gente realmente ve una oportunidad en Radio Diversia para aprender a hacer radio, para aprender a hacer radio comunitaria, además, que no hay muchas posibilidades en Bogotá, y que están dispuestas a entregar el tiempo a través de un voluntariado semanal, a través de un programa, en las perillas, en el control master, o haciendo producción, o fotografía, etcétera, etcétera. Entonces creo que esas también son ganancias que no están medidas por la plata, sino que por el crecimiento personal de las personas. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que muchos de los que están aquí de amarillo precisamente están aquí por eso, por algo parecido. Pero lo que yo les quería preguntar también era, digamos, con todos estos, digamos, estas dificultades, pues no creo que todo el mundo vaya a lanzarse para aprender, digamos, y una remuneración económica. Pero yo veo que muchos medios están surgiendo así, que están trabajando así como... pues sin pagar. ¿Y ustedes creen que esto pueda ser sostenible, como este boom de medios que están surgiendo? ¿Ustedes creen que van a salir más, que se van a ir desapareciendo, o qué creen? ¿Cómo? Nosotros vamos para 6 años. Una modalidad que tenemos es que cualquiera que le mete trabajo a la revista, desde el webmaster hasta yo que soy la directora, entra al consejo editorial. O sea, es su revista, y es casi como tener una acción en la revista, ser parte del consejo editorial. Y nosotros sabemos que eso no lo podemos sostener así de manera indefinida, pero entonces, por ejemplo, la poquita plata que nos ha entrado es para pagarle a los webmasters y a los que hacen el trabajo diario como más duro y más aburrido, y así irá subiendo, Yo, por ejemplo, yo soy súper terca, por eso tiene Hoja Blanca ya 6 años, y yo estoy absolutamente convencida que en algún punto Hoja Blanca al menos va a ser autosostenible, sin necesidad mía además. Okay. Creo que eso es lo que aspiramos cuando creamos los proyectos, ¿no? A mí me pasa exactamente lo mismo. Cuando iniciamos Radio Diversia, mi papá me prestó la plata para comprar la primera consola, y nos prestaron los primeros computadores, y la oficina donde partimos era arrendada. Hoy tenemos una oficina grande con 2 estudios, con salas, con oficinas, con un pequeño hall para atender gente, hacemos producción independiente, hacemos radio independiente, tenemos equipos propios, todos los equipos son absolutamente propios, y esta intención de volverla autosostenible justamente es para que uno se pueda ir y seguir el proceso de la vida en otra cosa también, porque uno, pues personalmente yo nunca pensé en ser el director de una radioemisora por toda la vida, además, porque pues si no estaría tal vez trabajando en un medio comercial y haciendo otras cosas diferentes. Entonces creo que la cosa va por ahí, independiente de las barreras, porque las barreras se tienen que ir pues saltando. Para eso están las barreras, de hecho. Y el que no logra saltarlas se va a ir quedando atrás. Pueden haber muchos medios, pero los que realmente nacen con un interés social o comunitario, creo yo, son los que van a sobresalir y van a existir, a seguir existiendo. Los que no, probablemente van a estar destinados a tener su momento de gloria en alguna fiesta de discoteca y después van a desaparecer. Es lo más lógico. Digamos, el primer trabajo al que nosotros le apostamos ahí, digamos, en la sostenibilidad, es hacia la respuesta del público. O sea, lo que nosotros más estamos pendientes ahora en este momento de la producción es que en realidad nos lean, que nos vean como un medio de comunicación válido, consultable, que puede reemplazar perfectamente la opinión de otros medios tradicionales en cultura y en política, como podrían ser Arcadia, Malpensante, Semana. Esa es como la primera apuesta, porque digamos, si estamos dialogando con nosotros mismos, hay una parte del trabajo que se está perdiendo y no valdría la pena tener un medio para que se sostenga solo. Pues bueno, sí, podríamos aplicar a 1000 convocatorias y mantenerlo con las uñas, pero digamos que el primer diálogo que queremos tener es con la respuesta de las personas, y por eso queremos salirnos de la revista e ir a la calle, hacer encuentros, hablar, caminar en la ciudad, etcétera, pues porque ese es el primer capital, y eso es, digamos, lo que le da la fuerza también económica, porque somos medios de comunicación, y si no hay público, en todo caso, pues no tiene sentido uno social producir ni una letra. Y en segundo lugar, pues nadie lo va a voltear a mirar a uno para decir yo apoyo su iniciativa porque no hay público. Entonces, digamos, eso es lo que nosotros en primer lugar le apostamos. Claro que queremos ser un medio sostenible en el tiempo, y como les digo, pues nosotros somos mucho más nuevos que ustedes, apenas llevamos un año al aire y estamos en ese camino, que nos ha ido bastante bien. En realidad tenemos una respuesta increíble, y lo que les digo, para nosotros en este momento es esa la pregunta que queremos consolidar. La económica, pues si nos pueden dar todos esos contactos y esas cosas, allá Ana María va a anotar todos sus datos y les va a tomar foto, y los perseguiremos todos los días. Sí. Hay una cosa bien clave, y es que definitivamente si uno no cree, si te metes a armar un proyecto y en algún momento dudas de que vaya a sobresalir, y si estás buscando sostenibilidad o lucro o lo que sea, si hay una pequeña duda, no te metas a hacerlo. Básicamente, ¿no? Entonces, si tú vas convencido, eso fluye. En el caso de Radio Mixticios, pues estamos aplicando, como les contaba, a apoyos internacionales y nacionales. Y otra cosa bien importante es que cuando uno está trabajando, o en nuestro caso estamos trabajando en este proyecto con músicos, con radio, con divulgación, se empiezan a abrir la mente y se empiezan a ver más caminos de dónde poderse lucrar. Nosotros estamos trabajando con bandas, con música, entonces ya vamos a empezar a... queremos hacer un sello disquero, estamos trabajando con 3 bandas ya para hacer managing, para trabajar con ellos, para promoverlos. Entonces creo que se va ampliando muchísimo, hacemos booking también. Entonces se va ampliando como el espectro y vas encontrando como caminos por donde sí realmente puedes buscar algo de lucro para retroalimentar y para invertírselo al proyecto principal, en nuestro caso, que es la radio por internet, que todavía no estamos radio 24 horas, pues porque también somos muy nuevos, llevamos un año y medio, y nos ha ido muy bien, igual que lo que dice Eduard. Y eso es otra cosa también bien chévere que está sucediendo, y es que la manera en la que nos estamos relacionando, colectivos independientes, todo esto está, hay una energía bien fuerte que está encontrando una manera de ser independiente y de poder trabajar y poder conseguir para sostener esos proyectos. Entonces, todo eso se va juntando para que esto realmente, si entre más proyectos y más gente aparezca y más eventos como este sucedan, pues eso va a agrandarse, y eso es beneficio para todos, ¿no? Claro, además, muchas gracias por hacer eventos. Nosotros también estamos pensando hacer unos conversatorios, pensando también en... No está funcionando. Pensando... pensando también en que no es solamente en que todos estos movimientos independientes se inscriben en un tejido y en una comunidad y en una cosa que se está dando en Bogotá, que es evidente que hay una movida independiente importante que está proponiendo cosas, que está aportando cosas desde lo editorial hasta los medios, hasta la música, y yo pienso que eso es una cosa meritoria de lo que está sucediendo en Colombia, y pues a Radio Pasión muchas gracias, porque hacer ese tipo de espacios es lo que evidencia que ese tipo de fenómenos se están dando en la ciudad. Y que haya panelistas para hacerlos. Además, es que hay panelistas para hacerlos, es claro. Bueno, pues les queremos dar muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo porque ya se viene el concierto de Andrés Waldron y Los Animales Blancos, que les invitamos a que se queden y que escuchen después a Suricato, a Resina Lala, a los Meridian Brothers, y que por la noche vayan a Matic Matic en la carrera 11 con calle 67. Tenemos 2 paneles más y un concierto más. Y queremos darle muchas gracias a Catalina, a Fito, a Eduardo y a Andrés por venir. Y queremos recordarle que este conversatorio va a quedar grabado en la página de Radio Pachón esta semana para si lo quieren escuchar, descargar o lo que quieran. Todo gratis por todo eso. Y bueno, muchas gracias. En exclusiva para todos ustedes. Pachón Internacional.